pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Santa Día doy al Señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Empieza la mala reputación. Pablo y Mariela. No nos vamos a presentar cada jueves. No, sí, pero capaz que uno por primera vez nos escucha. Bueno, vamos a dar el mail. Porque ya nos cansamos de contestar tantos mails. No nos cansamos. Así que lo vamos a dar nuevamente. Es del mail del programa. lamalarep@yahoo.com.ar para aquel que quiera comentarnos algo y para los que quieran mandar un mensajito. 03544 1556 0303. Sí señor, el teléfono de la radio. Bueno, quedamos que no íbamos a decir bueno. Empezamos con nos reímos y la verdad que no hay nada de esto es gracioso. Y empezamos con las noticias. Ayer, un poco más que noticias, ayer fue el aniversario del 29 de mayo del 69, ocurrió el Cordobazo, el levantamiento que agrupó a obreros, estudiantes, vecinos en la ciudad de Córdoba, una insurrección que llegó a tomar gran parte de los sectores grandes de la ciudad, donde se perdió el control, digamos, a manos de la fuerza pública, ¿no? El gobierno de Onganía, ¿no? Claro, y que más tarde terminaría la caída de Onganía. Aniversario. Bien. Otra cosa que estuvo pasando en este último tiempo, no sé exactamente cuándo se declaró, lo hemos escuchado ayer en el programa de acá de Carlos, es sobre Monsanto. Sí. Es la zona de cultivo de Monsanto, ¿cuál sería? Es en el Valle de Conlara, cercano a la Villa de Merlo. Se han alquilado campos con riego, para producir la semilla de maíz que después se va a utilizar supuestamente en la fábrica en Malvinas Argentinas, en la ciudad de Córdoba. La producción de semilla sería esta zona. La semilla de maíz, la semilla que había anunciado la presidenta en junio del 2012 en Washington con los líderes de Monsanto, en donde bautizaban, se llama intacta la semilla, y nosotros desconocemos un poco las cuestiones técnicas que ayer en el programa de Carlos estuvieron muy bien explicadas. Sí, pero básicamente, además de todo lo que significa el transgénico, incorpora, creo, entendemos, una toxina que como que exuda la planta en sí mismo, un veneno que va eliminando la planta, que mata mis insectos nocivos para el cultivo. Así que esa sí. es la... Sí, sí, no es un maíz para consumo humano, está pensado como para los animales. Ahora, también hubo denuncias de que los animales que están consumiendo esto vienen abortando. es en Estados Unidos, pero sí, en algunos Europa. Países de Europa, ¿no? También decían que en Europa fue prohibido Monsanto. Bueno, sí, son noticias que siempre en la radio, en diferentes programas propios de acá y otros que se repiten, se trata mucho el tema, capaz que con más conocimientos técnicos, ¿no? Claro, yo no sé a partir de qué fecha estaría haciéndose esto. Supongo que un poco va a depender de nosotros también, sobre todo, al menos la fecha. Y nada, un poquito también como un comentario ayer en el programa de Carlos, pero el paraíso no existe. Claro, o sea, esta zona que elegimos para vivir parece a veces un poco aislada de ciertas realidades, bueno, por lo menos más en la zona de la que venimos nosotros, Hornillo, Las Rosas, que son de más perfil más turístico y generan un movimiento económico diferente, pero esto no es una burbuja y bueno, y van ocurriendo. Sí, sí, y va a afectar, por supuesto que va a afectar. Son políticas dirigidas para todos y todas. Claro, claro, tal cual. Además, bueno, otra de las consecuencias es el consumo excesivo de agua. No sé bien tampoco la cantidad de miles de litros que demanda por hora en una zona que gráficamente es una zona seca, ¿eh? Claro. O sea que a mediano plazo seguro va a tener consecuencias. Sí, sí, tampoco sé en el aire qué pasa con esas toxinas en el aire, así como mata a los bichos, a las mariposas. O con la gente que trabaja o que puede llegar a tener trabajo en esos lugares. En ese tema también, igual acá hace rato, porque esto pasa con la papa también, que es un tema totalmente, no totalmente, pero bastante abandonado realmente. Porque, qué sé yo, lo último que le importa a la mayoría es la gente que está trabajando, lamentablemente. Vamos a un tema musical. Satán Diller, último disco, el primer tema, Detrás del Sol, Jai Video. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Detrás del sol, se puede alcanzar. Detrás del sol. Satan Dealer, Detrás del Sol, del último disco, que fue presentado hace el 11 de este mes. Hay video de ese tema nuevo. Bueno, ahora seguimos con noticias que tienen que ver todas con las comunidades de los pueblos originarios. En Jujuy, familias de la comunidad Tilquiza están con amenaza de desalojo desde el 11 de mayo que llegaron los terratenientes que ocupan esos territorios comunitarios, acompañados de la policía, por supuesto, como con el papel con los títulos de la propiedad, y alambraron el predio, gran parte del predio, dejando afuera, por supuesto, a las familias, a las viviendas, pusieron una tranquera y están esperando, o sea, están en tensión, están en asamblea permanente y en tensión, sin saber en qué momento les va a llegar el desalojo, como está pasando en otras comunidades. Eso por un lado, en Jujuy. Después, por otro lado, quería leer un comunicado de la comunidad COM de Chaco, del Impenetrable, un comunicado de ayer miércoles 29 de mayo. Hacemos saber que el gobernador de la provincia nos ha convocado a una audiencia en casa de gobierno para platicar sobre lo sucedido. Le explicamos que muchos hermanos por sus heridas no están en condiciones de viajar y también explicamos que la decisión de todos los hermanos y Carayé es de que ya no más nosotros vamos a irlos a ver a ustedes. Ahora es tiempo de que ustedes vengan a vernos a nosotros. Esperaremos en vigilia al pie de la ruta la llegada del señor gobernador de la provincia y anunciamos que retomaremos la medida del corte total de la carretera si él mismo no se hace presente. Nuestras exigencias son las siguientes: renuncia del vicegobernador de la provincia, renuncia de la ministra de Desarrollo Social, renuncia de los efectivos policiales partícipes en el desalojo, reparación de los daños a las familias heridas. Desde Impenetrable Chaco, localidad de Juan José Castelli, comunidad ESCOM. Bueno, este es el comunicado que hicieron después de la represión que tuvieron con el corte de la ruta y la muerte de un integrante de la comunidad COM. Por otro lado, este fin de semana, el viernes 24 de mayo, a las 5:30 de la mañana, hubo una gran represión en Santiago del Estero. Y también vamos a leer un comunicado, a falta de no poder, qué sé yo, hacer nosotros una charla directa. Esto es del colectivo La Voz de la Pacha, que es un colectivo de ahí de Santiago. Dice: el viernes 24 de mayo a las 5:30 de la mañana, un fuerte operativo policial sorprendió a algunas familias toncotés que viven desde hace 200 años en inmediaciones del patio del indio Froilán, exigiéndoles que se retiren bajo orden de desalojo. Sin mediar palabras, cientos de policías con itacas, látigos, perros y caballos iniciaron la represión maltratando a todos, derrumbando casas e instalaciones. Han venido cuando estaba todo oscuro, nos han disparado perdigones y balas de goma. Tres de mis nietos tienen heridas en la cabecita y uno en el labio. A mi hija que está embarazada le han dado en la pierna, cuenta entre llantos Doña Reina, sin encontrar explicación a tanta violencia contra ellos. Además de los heridos, apresaron a un miembro de la comunidad y a un compañero que es del INAI, que es en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Indignada, refiere otra vecina: les han pegado por todos lados, todos lastimados están los que han llevado presos. Ellos ni se habían resistido y los han rodeado y a patadas los tenían. No los soltaron, se los han llevado a la comisaría 49. Desde hace 3 semanas la zona está sitiada por la policía, que incluso impiden la circulación de vecinos por algunos sectores públicos. Custodian el trabajo de las topadoras y máquinas de la empresa Conorvial y Crisar, que llevan adelante el proyecto de urbanización del gobierno de la provincia. Luego de la represión continúan con los trabajos de desmonte, insultan a los vecinos y registran confirmaciones a los que llegan al lugar. Este es el comunicado de la voz de este medio, este colectivo. Y nosotros escuchamos también un reportaje que se hizo, una entrevista que pasaron en esta radio. Sí, la hicieron en Radio Nacional. Radio Nacional, sí, bajo el mismo sol. A una comunicadora, claro, de la voz. Intentamos buscar el texto de esto, pero no pudimos, pero algunos puntos así que nos importaron, nos acordamos. Sí, una de las cosas, bueno, primero que ya desmontaron, no sé si todo el predio, sí, que tenían, pero... Claro, tiraron abajo todo el entorno de árboles y a la gente. Creo que tienen ya más inaccesible, ¿no?, la llegada al río, y les encajan, digamos, cuatro manzanas, cuatro hectáreas, en donde van a hacer unas viviendas tipo prefabricadas. Sí, que la para esta gente, ¿no? Que jamás pidió nada y que no dependía, en el caso de esta comunidad, en ningún sentido pedía ni nada con el plan. Claro, lejos de ser lo que ellos necesitan, porque de hecho ya no van a poder seguir teniendo los animales, porque es todo cementado, digamos. Decidieron sacrificar a sus animalitos, a la gente, ¿no? Una de las cosas, bueno, que medio comentó recién Pablo, que te decía la señora esta, de la comunicadora, es que esta comunidad no recibe subsidios, no quiere, digamos, ni recibir subsidios, ni planes, nada. Solamente pretendían que no los molestaran. Y uno reflexiona, yo, con esta situación, y pensaba, no es posible el manejarse al costado de, aun cuando uno no quiera enfrentar ninguna situación en sí misma, en cuanto a ellos les interese algo. En este caso les interesó las tierras donde ellos estaban, ya sea por una cuestión... Acá tiene que ver con un negocio inmobiliario, creo, la construcción de un barrio. Claro, y la cosa de progreso, entre comillas, que eso también decía la chica. No es posible, porque ellos van a venir a sacarles. En cuanto les interese, lo mismo nos pasa a nosotros acá. Ahora pensando lo de Monsanto, no tiene nada que ver. Pero digo, sí, no tiene nada que ver, porque en la zona donde los campos donde van a estar son zonas castigadas. Pero bueno, o cuando fue lo de la mina. Y bueno, uno está muy bien, muy lindo todo, los grupos autogestionados, hasta que les tocas algún interés. En cuanto les tocas algún interés, ellos te enfrentan. Es así, uno está enfrentado, quiera o no quiera. Bueno, también recordando el reportaje a esta comunicadora o periodista, que también remarcaba que el INAI, el organismo nacional que los debería defender, terminaba funcionando como una escribanía, en realidad. Asignando entonces, claro, vendiendo los lotes de una forma hiperlegal, digamos, en donde encima el texto con todo el protocolo de le asignamos las tierras ancestrales y qué sé yo. Claro, sí, es de terror, y las imágenes son terribles, ahí se ven en internet fotos, no sé, de estos hombres arrodillados con las manos levantadas y enfrente del uniforme, ¿no? La verdad que da mucha impotencia. Sí, mucha impotencia. Y yo también pensaba esto de que desde el... No sé, cosas como para reflexionar. Los desalojos, las grandes represiones, que igual, mirá también, hasta qué punto, ¿no? Uno... Qué acostumbrado que estamos a todo, porque uno dice una represión brutal, una gran represión, y en realidad yo no sé qué represión no es brutal. Como si hoy en día, si en una marcha te tiran un gas lacrimógeno, ¡ay, no es nada! ¿Cómo no es nada? Ya vamos perdiendo la gravedad de las cosas y nos vamos acostumbrando. que maten a un pibe chorro, a un pibe que es marginal, que seguramente la policía lo roba para la policía, y si no, no importa, tampoco importa. Por suerte, algunas cosas todavía parece que social, o sea, hablo de una sociedad toda, ¿no? No de individualidades. Esto con los pueblos originarios daría la sensación de que como sociedad sí importa. Entonces ahora ya es, uy, balas de goma, importa, pero tengamos cuidado, porque el juego es, a ver, hasta ver, en algún momento por ahí también nos acostumbramos, como que tenemos dos opciones, o hacemos algo o nos vamos a terminar acostumbrando. Sí, cuando de parte del Estado hay una unidad de criterio desde todos lados, ¿no? O sea, está todo muy ligado para ellos y son muy efectivos en lo que hacen. Claro. Y al revés, para nosotros es como una cosa muy desperdigada, aislada, que nos toca en realidades en la personal, en la que tenemos, a veces sí, a veces no, más o menos. Sí, que nos cuesta un montón verlo. Ellos cada accionar desde el poder es parte del mismo concepto. El pobre o el marginal es un enemigo en potencia, no hay vuelta, lo es, eso lo tiene claro el poder. Entonces, bueno, los intenta comprar, si no los puede comprar, si los marginales se organizan, si se oponen a algún interés, y la cosa se complica. Cuando del otro lado se tenga muy claro que ellos son no potencialmente, ¿no?, el enemigo, y que no son casos aislados de la bala perdida, como pasó el otro día con un chiquito en Mar del Plata, que le recibió un balazo en la cabeza de un policía de civil, él estaba jugando en su casa, el desalojo de la tierra, las represiones, qué sé yo, todo lo que pasa, sino que es parte de uno mismo, tal vez cuando podamos abarcar como una totalidad podremos profundizar en eso, ¿no? Y qué sé yo, no sé, reaccionar en consecuencia. Bueno, pasamos a otro tema musical, Don Cornelio y la Zona, del segundo disco, el tema Tarado y Negro. Uno tenga su propia fe, todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Juan Luis Villazona, segundo disco, el tema Sábado y Negro. Otra noticia es de la ciudad de Córdoba. Los habitantes de Villa La Maternidad hicieron un corte de calle, y bueno, en el corte de calle también se hizo una entrevista a uno de los vecinos, y queríamos compartir con ustedes sus palabras, porque la verdad que son como con fuerza. Sí, un tal Ricardo comenta: la situación, según el gobierno, es complicada para nosotros, porque ellos lo tienen por hecho que nosotros nos vamos. El corte este es para responder al gobierno, que ellos hace dos semanas que andan por todos los medios radiales, televisivos, de todo tipo, diciendo que Villa Maternidad se va, que hay casitas acordadas para sacar, remover casas, se va a la mitad de la villa, quedan 30 familias, quedan 50. Están tirando bombas hace dos semanas. Es porque no tenemos nada que arreglar. Si hay algo que arreglar es quedarse acá, en la villa. Urbanizar la villa, como venimos peleando desde hace 9 años, y decirles también a los políticos de turno que no tienen que buscar tierras para nosotros, porque las tierras las tenemos acá. Hace 130 años que estamos en estas tierras. Esta villa tiene más de 130 años. Entonces la tierra la tenemos hace mucho. La gente las tiene. No hay que relocalizar a nadie. Hay lugar para todos. Entramos todos. Tenemos los derechos y por eso nos tenemos que quedar acá. Y nos vamos a quedar. No le vamos a dar las tierras para el negocio de ellos. Le preguntan después, ¿se ha comunicado oficialmente para plantearles al gobierno municipal, provincial, cuáles son las medidas que se están pensando? Y contesta Ricardo: no, nada, no, oficialmente nosotros no sabemos nada. Oficialmente no han hablado con la gente de la Villa La Maternidad, ni del gobierno, ni de la municipalidad, ni de ningún lado, de ningún ministerio habló con la gente de la villa. Por eso esto, es mentira lo que andan diciendo, están diciendo esto así masivamente, para que nos asustemos, porque ellos ya vienen con las topadoras y ya vienen con el ejército. Entonces la gente tiene que tener miedo, y les decimos que no les tenemos miedo, porque esto ya lo hemos vivido, ya sabemos cómo es. Bien, qué lindo cuando dice: acá hay lugar para todos, ¿no? No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. If you had no place to go, we could while away the hours. We could spend them planting flowers in the empty lot back home. When the sun beats down upon you, I will follow like a shadow. We can frolic in the meadow. You will never be alone. If your wishes seem deceptive and depend upon the weather, we can lift them up together and decide what they are worth. When the clouds roll out their banners, I will be there to inform you that there is no one meant for you in the heavens or on earth. Thank you. pasó el norteamericano Paul Kovacs, Paul K, no hay muchos datos de él en la internet. Este es un tema llamado Rosas para el Rico, de un disco doble, Stolen Gems. Está muy bueno. Ahora vamos a leer un texto de Rafael Barret, escrito hace ya 100 años. Se llama Los Jueces. Todos me miran mal, salvo los... Cuando se piensa algún tiempo en los jueces, nace por contraste la idea de la justicia. La sociedad, en sus formas estables, se compone de una minoría desarmada dominando a una mayoría desarmada. Goza la minoría ya del acero, ya del oro, ya de la confianza de los dioses. La mayoría se sostiene gracias a un extraño e implacable furor de vivir. Los sufrimientos hacen que el hombre ame la vida y que la mujer sea fecunda. Las relaciones entre la minoría y la mayoría son asesoradas por los jueces, que pueden considerarse tenedores de libros de la casa. Estos últimos empleados se enteran de los asuntos pendientes y reciben de las minorías las instrucciones y la autoridad necesarias para revelarlos. El pacto celebrado entre la minoría y los jueces es la ley. Notemos que el pacto es forzoso, pues no se concibe jueces sin policía, cárcel y el verdugo, que son la fuerza, y la fuerza pertenece a la minoría. Por definición, la ley se establece para conservar y robustecer las posiciones de la minoría dominante. Así, en los tiempos presentes, en que el arma de la minoría es el dinero, el objeto principal de las leyes consiste en mantener inalterables la riqueza del rico y la pobreza del pobre. Llega el instante de que la idea de justicia nazca porque la ley que favorece al poderoso habría de parecer justa al poderoso y al humilde injusta. Sin embargo, nace la idea en sentido contrario. El poderoso encuentra la ley todavía estrecha a su deseo, ya que él mismo la dictó y es capaz de hacer otras nuevas. Y el humilde se conformaría con que la ley se cumpliera como se dice y no como se hace. Hay algo peor que la ley, es la incertidumbre. El terror del infierno se debe no a que las torturas sean excesivas, ni a que sean eternas, sino a que no se sabe lo que son. El que delinque y sabe que será ahorcado, descansa en una realidad espantosa pero firme. Si ignora qué género de suplicio le espera, su angustia sería intolerable. Los jueces prevarican algunas veces y muchas se equivocan. De aquí procede su prestigio. Un juez infalible no amenaza más que a los culpables. Un juez que yerra amenaza a culpables e inocentes. Él es el juez verdaderamente augusto. Nada escapa a sus ojos, nadie está seguro con él. Y la idea de justicia, en la mente de los humildes, nace menos verosímil aún que el país de utopía, que la edad dorada. Es un ventanillo abierto en lo alto de la prisión, sobre el infinito azul del cielo. Es lo irrealizable, lo que florece más allá de la tumba. Solo Dios es justo. Para salir por el ventanillo hacen falta las alas de la muerte. Y únicamente en las épocas felices, cuando durante largos años son los jueces incorruptibles, esclavos de lo escrito, es cuando los hombres empiezan a descubrir la formidable injusticia de las leyes. En mi pueblo sin pretensión tengo mal reputación. Pasó Rafael Barret, un escrito de hace, como decíamos antes, hace más de 100 años. Y muy vigente. Tal cual, eso iba a decir yo, muy, muy actual. Bueno, Los Jueces se llamaba. Y bueno, vamos a escuchar otro tema. Otro temita, en este caso de Cox Parrer, un grupo punk de Inglaterra, de aquella época. Sí, antes de escucharlo, sí. Perdón, vamos a repetir para los que se quieran comunicar. El mail del programa es lamalarep@yahoo.com.ar. Y el teléfono de la radio es 1556-0303. Bien, me lo aprendí. Bueno. Este grupo, bueno, con mis historias de barrio, habla de un amigo de sus amigos que termina ubicándose en una profesión que los demás después... termina siendo del escuadrón del barrio, algo así, el muchacho en cuestión. Yo no comprendí, perdón. Parecido a lo que después hicieron acá dos minutos con el tema de Ya no sos igual. Que termina siendo ese policía. La versión original es esta, digamos. Acá habrán sacado la idea. When we were so

escuchábamos a Paco Ibáñez interpretando Me lo decía mi abuelito. Me lo decía mi papá. Bueno, y ahora Pablo va a leerles. Es un poema cortito de Amanecer Fiorito. Faro distante en la noche de espasmos congelados. Ha de ser chispa en el gran incendio que caldeará la tierra. Salvo los ciegos. Bueno, ¿qué escuchábamos? Sumo. Bueno, recibimos un mensaje de texto. Muchas gracias, Horacio. Gracias. Muy lindas las palabras. Nos sentimos acartonados, pero así todo parece que... Se siente otra cosa. No, lo que pasa es que él no nos ve. Si nos viera como estamos duritos. No. Bueno, y nos vamos a ir despidiendo para hasta el próximo jueves. Recordamos ya el teléfono, bueno, ya estamos, porque ahora viene el programa de Fede, que se llama Las seis cuerdas. Cuerdas. Para molestar. Gracias, Federico también. Bueno, no, iba a decir algo antes de decir. Bueno, que está en el blogspot de la radio, el programa, además que se puede escuchar desde ahí, vía internet, y en que vivo, se retransmite el domingo siguiente, pero como siempre decimos, el de la semana anterior a esta, es el que van a escuchar este domingo. Viene así, cruzadito. Sí, y el mail, quería repetir, la mala rep, info@yahoo.com.ar para aquel que le interese tener algún intercambio. Y si son muy fanáticos y coleccionistas, están grabados los temas también ahí en el blogspot. Sobre todo para los mensajes que hemos recibido de la música, sobre todo. Bueno, esperemos que estén ahí y en cualquier momento. Quédense. Hasta la próxima. Nos despedimos. Un abrazo. ¿Nos despedimos con qué? Otro tema de Luca. De Luca Prodan. Que me pisen. Mío, que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Come with me, Bandera, now. Check it out.